Tema central de la película Arthur, el millonario. Christopher Cross. Best That You Can Do. Comenzando Estrellas de Medianoche en este jueves. Vamos hasta las 3 de la mañana. John Jairo Muñoz acompañándolos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con Donna Lewis, I Love You, Always, Forever. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. Now seems to me that you know just what to say.

Estaba muy joven, claro. Estaba comenzando apenas Bruce Springsteen en la música. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está la cantante, muy exitosa en la década de los 70. Anne Murray, I Just Fall in Love Again. Estrellas de Medianoche. Dreaming, I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And oh, just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go, I just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. The way I hold you when the night just seems to fly. Easy for you to take me to a star. Heaven is that moment when I look into your eyes. And oh, I just balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Who's going? Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió con tus artistas favoritos. 3 de agosto de 1985, esa canción que acabamos de escuchar, Drive, de la agrupación The Cars. Fue relanzada luego de su uso reiterado en la televisión durante la transmisión del concierto Live Aid. El concierto Live Aid fue un concierto que se realizó en varias ciudades del mundo, pero principalmente en California. En el estadio de Filadelfia, perdón. Y en el estadio Wembley de Londres, en 1985, un concierto multitudinario. Estuvieron las más grandes estrellas de la música en ese momento. Y bueno, para la transmisión en televisión, no lo sabía, pero parece que se utilizó bastante esta canción durante la transmisión de televisión del concierto Live Aid. Todas las regalías del disco se destinaron a la fundación Band Aid. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está Elton John, Your Song. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you.

Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Una power ballad con la agrupación canadiense Nickelback, How You Remind Me. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió hace muchos años. Hace exactamente 24 años, 3 de agosto de 1999, la cantante Patsy Cline recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Antes de su muerte a los 30 años en un accidente de avión privado el 5 de marzo de 1963, estaba en el apogeo de su carrera. Se la considera una de las vocalistas femeninas más influyentes, exitosas y aclamadas del siglo XX. Algunos de los éxitos más notables que tuvo Patsy Cline durante su corta carrera fueron Walking After Midnight, I Fall to Pieces, She's Got You, Sweet Dreams y Crazy. Esta última canción, Crazy, de 1961, fue escrita por el músico, el artista Willie Nelson. 3 de agosto del 99, Patsy Cline recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Aquí está con su éxito de 1961, Crazy. Hubo una película sobre la vida de Patsy Cline, bastante interesante. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. Crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you.

una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. We walked the loneliest mile. We smile without any style. We kiss all together wrong, no intention. We lie about each other's dreams. We live without each other. Estrellas de Medianoche, la agrupación de Motels, canción de los 80, Only the Lonely. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad de los 90, corresponde a Blind Melon con No Rain. I like watching the puddles

Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. Meant to be broken.